estás? Buen día, ¿cómo les va? Buena jornada. Bien, bueno, Marcelo, primero te voy a preguntar cuántos milímetros más o menos allá en el campo, en la zona de la canal. Hasta ayer íbamos alrededor de 65, ahora sí, debe haber, yo creo que habíamos pasado los 80 milímetros, tranquilo. Los 80 milímetros, más o menos, sí. Eso es lo que me están dando. Hay algunas, sí, por sí, ejemplo, sí, Gardel, sí, un sí, poco menos. Dios. La verdad que a pesar de que trae contratiempos, estas lluvias eran realmente necesarias y esperadas. Bien, bueno, habíamos hablado el otro día de la situación que están viviendo en la zona de la canal, específicamente con el tema del arroyo sí. Languellú, la contaminación, sí. Está ahí basura, ramas, sí. Bueno, de ha todo. Quedado como atorado, me imagino, el arroyo, además de el olor uh-huh. que hay. Sí, se ha complicado, te diría. Sí. Porque lamentablemente los plazos de la política y de los funcionarios que no funcionan uh-huh. Realmente son otros, uh-huh. son otros los plazos de ellos con lo de las necesidades. Ahora, ¿y esta lluvia va a venir a complicar aún más? Mucho más, uh-huh. yo te diría, ya ayer ya se había tapado atrás del casco urbano, digamos, de la canal, uh-huh. Otro taponamiento más que incluía plantas, restos de animales, y cuando se tapa así se empieza a juntar de todo, claro, todo lo que viene del lado de Tandil y del otro taponamiento y demás, y bueno, esto va aguas abajo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que se está complicando, y yo creo que hoy con semejante cantidad de agua y la velocidad que va el agua y la fuerza que va el agua ahora desde Tandil uh-huh, y desde el canal, es el parque industrial, hacia la zona baja del partido, que es de la canal, lamentablemente debe ser un mar. Uh-huh, debe uh-huh. ser un mar, y ese mar no es de aguas claras, sino uh-huh. ya es agua con mucho desperdicio, contaminación, lo que suelta obras sanitarias que ya no da abasto, uh-huh. lo que sale de los frigoríficos, que lamentablemente todo el fin de semana estuvimos viendo máquinas trabajando, creo, sacando mugre y desperdicios que son volcados al arroyo. ¿Desde el frigorífico Mirasur específicamente? Sí, uh-huh. exactamente, uh-huh. exactamente. Yo hice la denuncia porque la verdad que para ver que vayan a controlar, no digo que tener una máquina o una retroexcavadora y estén, digamos, por ahí están haciendo alguna obra de ampliación o algo, pero no creo, seguramente es pero no sé si habrán ido la gente de la municipalidad a controlar, porque acá hay diferentes, el estado es tan pulpo y tan grande que hay tantas personas involucradas y tanta gente tiene que tomar decisiones, pero no se hace lo que se tiene que hacer. Y me voy a referir específicamente porque vos sabés que entré a la página de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, acá hay una oficina en Tandil, pero fue una señora, pero a ver el arroyo, dice que elevó un informe, pero es el informe cae en la vía muerta. Bien, bueno, yo te voy a contar algo. Resulta que cuando entro a la página de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, nosotros pertenecemos, entre otros, unos cuantos distritos, al departamento Zona 5. La sede... No, fíjate vos que la sede del departamento es Tandil. Es decir que la jefa del distrito, la ingeniera Susana Laborde, ¿dónde debería estar? En calle Moreno, claro, en calle Moreno 958. Sí, ahí está la oficina, bien, chiquitita, sí. Exactamente, bueno, porque el departamento 5, sí. la sede es Tandil. De ese sí. departamento 5, cuya sede es Tandil, dependen los partidos de Ayacucho, Azul, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, González Chávez, Juárez, La Prida, Tres Arroyos, Tandil, por supuesto, San Cayetano, Raucho, Olavarría, Necochea y Lobería. En Necochea hay una delegación, pero a la ingeniera Susana Laborde, de toda la vida, porque es una empleada sí. de carrera, a la que se le debe venir pagando el sueldo desde hace no sé cuántos años, le sí. gusta más vivir en Necochea. Entonces, es que también no tenemos playa. No tenemos, en Tandil playa. No tenemos playa, es eso. Es lo que nos falta. Es lo que nos falta. Como nos falta playa, a la ingeniera Laborde le gusta más vivir en Necochea, de toda la vida. Entonces ella se instala en la delegación Necochea. Pero, para que le quede claro a todo el mundo, el departamento Zona 5, la sede y la jefa del distrito, que es la ingeniera Susana Laborde, la sede es Tandil. Bueno, la ingeniera vive y está en la delegación de Necochea, porque le gusta más Necochea. Bueno, sobre gusto, pero lamentablemente acá ha dejado gente a cargo, por lo menos los que nosotros tuvimos trato, y bueno, y cae todo, según esta señora Caro que nos fue a visitar y vio y tomó muestra y Caro es la empleada, Caro es la empleada que está aquí en la sede de Tandil. Y debe ser, yo te diría, teóricamente, uno no sabe, cree que tendría que ser eficiencia y rápido, y son 3, 4, 5 personas las que toman rápida la decisión y listo. Pero no, lamentablemente esta señora elevó el informe a su superiora, que es la señora Laborde, y ahí quedó, y ahí se murió todo. Todos estamos esperando que la señora Laborde actúe consecuencia. Claro, porque de la acción de la señora Laborde también va a estar la actitud de la municipalidad de complementarse y ayudarse para hacer un mejor trabajo. Bien, es decir, que de los trabajos que esta persona fue a ver, que no fue la ingeniera Laborde la que fue aquella visa de la canal, sino a la persona que ella ha dejado a cargo de la sede, la sede central que es Tandil, la dejó a cargo de otra persona. Sí. Bien, que amablemente va hasta el lugar, mira, hace una revisión ocular, mira, y le pasa un informe a la ingeniera Laborde. La ingeniera Laborde hasta el momento no ha hecho absolutamente nada. No, te digo, hasta ayer a la mañana que yo estuve pidiendo por favor informe y contándole y enviándole fotos de los nuevos problemas que se están generando porque donde yo le había dicho, donde caigan dos gotas, esto se iba a complicar, se iba. Y bueno, y dicho y hecho, ya está, ya se complicó y ni me imagino lo que debe ser ahora. Uh-huh. Debe ser un mar, digo la verdad. Uh-huh. En este sentido, en este sentido, Marcelo, cuando se habló en su momento, es decir, que ya se les viene avisando de la situación y estuvo esta persona, que no es la ingeniera Laborde, porque está en Necochea, está en Necochea. Vos, si querés, podés llamar un número fijo que hay acá en la página. Ella te atiende en Necochea, si le gusta más Necochea, está en la delegación Necochea, siendo la sede Tandil. Digo yo una cosa, ustedes en ese momento también, la gente del municipio se interesó en el tema y es más, estuvo involucrada y dijo que podía colaborar en ciertas cuestiones. Sí, el municipio a las 24 horas me dijeron, ponemos a disposición los camiones del señor Lafosse, ¿puede ser? Sí, Luciano Lafosse. Que ponían los camiones para retirar toda la mugre del arroyo, que sacara las máquinas hidráulicas, porque los que tienen potestad sobre el arroyo es hidráulica. Ajá, claro. Entonces, si la máquina saca la mugre del arroyo, esa mugre iba arriba de los camiones, que el municipio iba a hacer el trabajo de trasladarlos al relleno acá al basurero. Sí. Pero es imposible, técnicamente es imposible, porque no se puede llegar con camionetas acá a este lugar y menos con camiones. Es imposible. Uh-huh. Así que bueno, quedaron igual en disponibilidad lo que sea necesario, sí va a tratar de hacer. Bien, ¿no es cierto? Marcelo, yo al municipio lo que sí critico es la lentitud en la en eso hablo bien del municipio. Me sorprende la lentitud en controlar los desperdicios del arroyo. Uh-huh. Marcelo, estamos en época de elecciones. ¿Se ha acercado algún partido político para interiorizarse de esto? No, para nada. Todo lo contrario. Lo único que se interiorizaron y quisieron tomar fue por parte del municipio, de otras fuerzas políticas, ninguna. Uh-huh. ¿Qué va a ser? No sé, quizás no entiendo, tenía la fuerza opositora, que creo que yo tendría que haber sido la primera en aparecer. Era una buena estrategia, te digo. qué sé yo, siendo, claro, sería una buena no, no, porque además, por además tengamos en cuenta que la fuerza opositora aquí a nivel municipal es el oficialismo a nivel provincial, es decir que quizás tienen algún contacto que pueda llegar hasta la ingeniera Laborde para decirle, claro, a ver si ponen las máquinas en funcionamiento y de paso preguntarle por qué. Acá no importa el color político, importa el bienestar. Exactamente. Y tener, y lograr cosas para la seguridad de la comunidad. Pero no se ha acercado y sé que en la lista opositora de Cantandil hay gente de Federación Agraria, hay gente de entidades rurales que deben conocer bien el tema, deben estar interesados, por lo menos les compete. Deberían, qué sé yo. Pero después hablan de los agroecológicos y esto y que el otro, y resulta que nosotros no están tapando de mugre. Esos proyectos que andan dando vuelta, que a 500, 2000 metros de un arroyo no se puede fumigar, porque esto que otro, pero si nosotros tiramos el arroyo con la mugre de todo Tandil dando vuelta, ¿de qué nos hablan de agroecología en la zona de la canal? Sí. Si nos están tirando toda la mugre. Bueno, vamos a ver si podemos conversar, porque quizás yo pensé que quizás desde el municipio puedan tener algún contacto con la ingeniera Laborde para que se ponga las pilas, que revise. Hay algún cable cortado, algún canal que no funciona. No avanza. Todo el mundo estamos dependiendo de la decisión de esta señora. O quizá a su vez esta señora tiene alguien superior. Depende de que le mande fondos, que todo lo otro. Pero hidráulica. No, mira, a ver, si vos tenés... El elefante que para moverlo, hidráulica. Sí, pero esto es de toda la vida, es de toda la vida. Si tenemos el departamento 5 acá y la sede Tandil, evidentemente tiene recursos que propios, obviamente. Debería tenerlos. Alguna maquinaria. Alguna maquinaria. Haber hecho lo urgente. Sí. Bueno, pero no hay nada. Te agradecemos muchísimo el contacto, Marcelo, y vamos a ver si podemos seguir un poquito el tema y consultar aquí, a ver si alguien tiene algún contacto para ver si les pueden solucionar el tema. Estamos hablando de esto de hace 2 meses, más o menos. Ya meses. Y bueno, y el tema es que se va con... tuvimos un año que nos ayudó mucho, que fue seco. Sí, que ahora... Ahora, con esto... debe ser un desastre, realmente es un desastre. Ojalá que sean meses y no años, ¿no? Sí, totalmente. Todo uno quiere la solución para los problemas de sus comunidades. Y con lo que va a llevar esto, que va a ser contaminación de napas, agua servida por todos lados, ¿viste? No solamente sanidad animal, sino ya la comunidad de la granja, que ya los pozos de agua, todo eso es grave. Sí. Bueno, mira, no quiero seguir echando leña al fuego, bueno, pero ya ahí, en esto que vos estás diciendo, y que vengan a decirme lo contrario, tenemos otra repartición de la provincia de Buenos Aires, que es el OPDS, justamente. No, jamás me contestaron. No, jamás te contestaron. También no. Me comuniqué. Sí, bueno, por ejemplo, tiene que velar por el medio ambiente. Sacan, por ejemplo, entré la página y dice todas unas cuestiones para los frigoríficos, ¿no? Un manual para los frigoríficos. Sí. Bueno, tenemos el de acá que no hace nada. No, claro, lo tenés que implementar, tenés que venir, tenés que revisar. Bueno, nada. Así que es otra repartición más que este ya es 2 elefantes blancos, me parece que son, claro, para mover. Sí. Que no tocamos, no hablamos, ¿cómo es el otro, el organismo del agua, cómo es? Autoridad del agua. La autoridad del agua, es otra más, tenés razón. Sí. Ya tenemos tres y ninguna hace nada. Claro, eso sí. Marcelo, una familia de elefantes. Sí, Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente vamos a seguir con este tema. Sí, les pido por favor. Sí. Agradezco. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, lo escuchábamos, 51 minutos han pasado de las